¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy comenzamos suave, me parece que a todas nos han habitado mariposas en el estómago, eso hace referencia esta canción de Shanti Celeste, Butterflies, y me parece que podemos ahí saludar a la distancia a José Luis. José Luis, no se me desespere, en un segundo voy a conectarlo, estoy tratando acá de que te escuchemos, dame un segundo, no sé si puedes hacer el intento de hablar, José Luis. Estamos esperando que José Luis responda a nuestra señal. Les decíamos hola, hola, que ¿me escuchas, nos recibió Pablo? El día de hoy Shanti Celeste con Butterflies. Es parte de una emisión más del MAPEX, de la Fórmula Secreta. Vamos ya en la figura 17. Estamos especulando sobre cuál será la figura final del 2025, pero por lo pronto la figura 17 le... Mi cuerpo deja de ser piel y sangre y huesos. La luz deja de ser sol que cae sobre mí. Todo se disuelve en la canícula de agosto y el paisaje se convierte en una alucinación. De pronto, el mundo son tus ojos, tus labios, tus manos. ¿Qué opinas, José Luis? ¿Te escuchas? A ver, intentemos. ¿Me escuchas, Pablo? ¿Me escuchas? Como que por ahí te escucho a la distancia. ¿Estás por ahí? ¿Ahí me escuchas? Me parece que ya te escuchamos, sí, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, creo José que... Luis, esta noche? Bien, bien, aquí peleando contra la red, pero creo que ahí ya está, ¿no? ¿Me escuchas? Ya, lo logramos de ambos lados, también por perfecto. Acá estaba yo, ahí, negociando con el Zoom. Lo logramos, vencimos a la distancia. Nos caracteriza eso, siempre el corazón delante. Sin duda, sin duda. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, empieza bien, tu semana? Bien. Pues bien, con bastante ocupado, pero todo en orden, todo tranquilo. Contento de estar aquí en dándole a una edición más del MAPEX, que tantas alegrías nos ha dado en poco tiempo, ¿no? La verdad que sí, dirás que exagero, pero hay momentos en donde me levanto, sobre todo posterior al día de la emisión, y tengo una imagen que me invade y digo, ¿de dónde viene esa imagen? ¿De dónde viene esa imagen de un paisaje? Y luego recuerdo que viene de nuestro MAPEX, como que el MAPEX termina por permear al espíritu y esas imágenes de pronto reaparecen de manera muy aleatoria en la semana. Entonces, pues bueno, creo que también habla de eso que dices, de las alegrías, pero también de los afectos o intensidades que nos ha transmitido este pequeño mapa o este recorrido por paisajes musicales, que bueno, no son exclusivamente musicales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, o sea, me pasa lo mismo que a ti con las imágenes que generamos, que además siempre son muy sugerentes, ¿no? Viajes a través de paisajes imaginarios y así. Pero me pasa con los movimientos musicales también, como que ha habido varias ediciones del MAPEX que son particularmente movidas en términos de géneros, de ritmos, de latitudes, y de repente me acuerdo y digo, o sea, sin ánimo de... pues de echarle demasiada crema a nuestros tacos, pero se me hace que algunas elecciones me parece que tienen mucho sentido y son muy atinadas y creo que hemos hecho un buen trabajo. Coincido, la verdad, y muchas veces estas elecciones se presentan también de manera sorpresiva, ¿no? No es que haya una anticipación total de la línea curatorial, sino que es un proceso, o por lo menos en mi caso, de descubrimiento en función de estas imágenes. Cuéntenos ustedes cómo han sentido el MAPEX a las redes de la estación Ibero 99 en Facebook y en Twitter, Ibero 99 FM en X, perdón, en Facebook y en Instagram es Ibero99, y en X es Ibero99FM, o en la F secreta 909, en Instagram, Facebook y X también, para que nos hagan saber cómo han habitado esto. Y luego la imagen del día de hoy, que me parece evoca directamente el deseo, también me conectó con otra conversación que tuve el día de hoy, una amiga muy muy querida, y compartíamos un poema de Eduardo Galeano que se titula La Noche, y lo leo para todas las escuchas allá afuera que se dejaron envolver por esta figura 17 marcada por el deseo. 1. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada en los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. 2. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme. Desdúdeme. 3. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo. 4. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo ya clareado se dibuja, finita, la luna. La luna tiene 2 noches de edad. Yo, 1. De nuevo es una pieza de Eduardo Galeano que evoca la figura 17, en donde el paisaje se ve sustituido por una imagen del deseo, y muchas veces creo que eso nos pasa, incluso con imágenes que deseamos, pero también con imágenes que tenemos, ¿no? Tenemos esta capacidad de sustituir los paisajes con las proyecciones mentales o afectivas que nos habitan. Sí, qué hermoso, Pablo, gracias por compartir ese... ya este legendario poema de Eduardo Galeano, uno de los pensadores, me atrevo a decir, como bandera de la fórmula secreta, si no fuera más que por el hecho de que siempre abogó por lo afectivo, unirlo a lo racional, ¿no? No caer en el error de creer que se puede pensar sin sentir, o pensar el mundo sin ser afectado, transformado por el mundo, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, en esta misma línea, ¿por qué no seguimos con más música? Un saludo allá afuera a Edgar Bennett, que se manifiesta por acá en el espacio virtual. Y vamos ahora con Stalker, Guardian Angel, Second Mix, a cargo de productor francés Helen Island, un lanzamiento muy muy reciente aquí en la Fórmula Secreta. No se vayan, volvemos. Thank you. Terminamos con Helen Island y su pieza Stalker Guardian Angel, directo desde Francia. He de confesar que en los últimos años me he quedado como muy hipnotizado con la música de Helen Island. No sé, siento que me transporta a un sitio medio suspendido que define bastante bien mi personalidad. Tal vez sea por eso. Pero sí. Esto es un lanzamiento reciente, un sencillo que revisa algunas exploraciones que ya había hecho. Saludos también a Blanca Estela de parte de Edgar Bennett, que también escucha La Fórmula Secreta este lunes. Es una gran decisión escuchar La Fórmula Secreta los lunes por la noche, no dejen de hacerlo. ¿O qué no, José Luis? No, de acuerdo, por supuesto, yo sé, voy a ser el primero en decirlo. Sí, cómo no. ¿Por qué no seguimos con más música? ¿Qué sí, opinas? Pues me quitas las palabras de la boca, Pablo. Y pensando justo en ese carácter vaporoso de la música de Helen Island, que yo también concuerdo, tiene algo de tu personalidad. Esto que sigue también tiene ese carácter vaporoso, lejano. Esto es de Fei Wong, quien algunas seguidoras de La Fórmula Secreta, las más cinéfilas, recordarán por su participación en películas como Chungking Express. Esto es de su álbum Fusao y se titula Mori. Mori, si recuerdo bien mis lecciones de chino mandarín, y significa la hora del juicio. La hora del juicio final, el día del juicio final, que se me figuraba un poco la imagen que conjuramos esta edición, se me imagina un poco al día del juicio final, nada más que en vez de que trascendamos la carne, más bien como que todo se hace carne, ¿no? Como que todo se hace cuerpo. Y me gusta esa idea. Este álbum de Fei Wong creo que tiene también esa cualidad como de transportarnos. Se titula Mori y suena así en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. va terminando esta canción de Fei Wong, la hora final, decías. El día del juicio final, algo así. Me gustó mucho esta conversión total del paisaje en cuerpo, que representa, creo que, la dilución de la identidad, por un lado, ¿no? También, que está presente tanto, creo que, no sé, como en el deseo, como en... Pues sí, también en la muerte, ¿no? O sea, creo que hay ciertas correspondencias. Bataille nos ha hablado mucho de eso, entre el deseo y la muerte. Bueno, no solo el deseo, sino la consumación también del deseo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. En ese sentido, justo es el en que son equiparables, ¿no? Como más allá de que se trascienda el cuerpo o el cuerpo... Dejar el cuerpo atrás o algo así, más bien el cuerpo lo consume todo, ¿no? Eso sería un poco lo que haría equiparables ambas cosas. Claro. El cuerpo lo consume todo. Me gusta. Vamos con más música. Una curva que transita por el pop. Esto es muy reciente también, a cargo de Sudan Archives, y se titula My Type, mi tipo. Están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que termina es My Type, es parte del lanzamiento reciente Mrs. Pac-Man de Sudan Archives, cuya energía también es bastante hipnotizante. Y bueno, acá solemos hacer eco de algunas de sus incursiones. Estamos ya casi llegando a la mitad de este programa, pero todavía tenemos algo de música para ustedes. Vamos, vamos con algo más. Vamos con esta misma curva ya para cerrar en un tono quizá más popero. Es Judeline en colaboración con Sega Bodega y se llama Piki. Están aquí en La Fórmula Secreta. Vamos después a un corte y volvemos. No se vayan. Empieza con néctar y muerdo su collar, así lo quiero. Lo muerdo, precioso, bello. Darte más, besarte un poco más. Empieza con néctar y muerdo su collar, así lo quiero. Lo muerdo, precioso, come friki. La noche más loca, yo quiero tocarte.

el squash a cargo de Grito Exclamación, una canción que también he de aceptar, me emociona mucho cada vez que la pongo. Y bueno, me identifico también como con la idea de no poder ir nunca a donde quiero ir. Entonces tal vez por eso. Sí, bueno, yo también, quizás cada vez menos, o sea, no con, cada vez menos con la necesidad de apremiante de estar ahí, creo. No mucho menos, pero menos. No tanto, pero un poco. No tanto, pero un poquito, sí. No tanto, pero un poquito cansado. Un poquito don. No, bueno, ya. No, digo, más bien, o sea, no tan... O sea, no, más bien cada vez me siento menos obligado a estar en donde todos irán. Todos irán, sí. Ahora tengo que trabajar todos los días. Pues sí. No hay de otra. No hay de otra. Por ahí en la imagen 17 de nuestro MAPEX se menciona la canícula como uno, quizá, de los detonantes de este delirio del personaje anónimo, que son todas y ninguna de nosotras. Y en razón de ello, vamos a sonar a Les Amigues de un Perro Andaluz. Y esto que viene de Pix se titula Canícula en el Cerro. Vamos y volvemos acá en la fórmula secreta para estos últimos bloques de música antes del cierre de esta emisión. We'll be right back. eso que terminó se titula Canícula en el Cerro, a cargo de un perro andaluz, para perfilarnos ya al último bloque, ¿no?, de nuestro programa del día de hoy y decirles que se acerca, como ya lo saben, nuestra siguiente edición del Museum Sonorum, que nos emociona mucho, mucho. ¿A poco no, José Luis? No, pero muchísimo, muchísimo. Y con lo que estamos planeando, creo que ustedes también deberían, aunque no sepan todavía de qué se trata, creo que deberían estar emocionadas también. Confiar en mi palabra y emocionarse desde ahorita. Todos confiamos en la palabra de José Luis, definitivamente. Nos conviene, esperen, les conviene. ¿Sí? Les conviene, esperen pronto ya el anuncio de esta cuarta edición del Museum Sonorum. Que tendrá lugar, como el año pasado, en el Museo Carrillo Gil, el miércoles 24 de septiembre de 2025. Miércoles 24, así es. La verdad nos emociona un montón y próximamente, como dice José Luis, les haremos llegar más detalles sobre quién estará y en qué formatos también estaremos presentes. ¿Por qué no? Vamos con más música, sí, ¿no, Pablo? Simón. Pues adelante, vamos con esto de Issam Hayali, que se titula Ana Damir el Motakalim. Es un poco de rock, funk, jazzado, para ustedes, aquí en la Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. على تطريز منديل لاختي أنا النبع وغصن الورد، المزراب والمدفات المهجورة، أنا سنبلة الحقل الشجيرات، ودوري القباب، كنت راعي الغنم الأسمر والأرغول، كنت النسمة المبتلة الأردان في البحر الصواريخ، الرحلة الليلية انتظار الطفل في باب الغياب، وأنا قطعة أرض سكة همة فلاح، رحيل في التراب Sigue sonando de fondo Issam Hajali, Ana Damir El Motakalim. Es ya el final del programa del día de hoy, y así vamos a pasar a la última pieza que acompañará esta noche de lunes aquí en la Fórmula Secreta, y es de alguien que nos emociona mucho por su música, pero la verdad también por los títulos de sus piezas musicales. Tiene una imaginación desbordada cuando hablamos de los títulos que le pone a sus canciones, y la canción que cerrará el día de hoy nuestra figura número 17 del MAPEX se titula We Walked All the Way to the Lake and the Water Was So Still We Jumped In Naked. Caminamos todo el camino al lago y el agua estaba tan tranquila o tan quieta que saltamos desnudos. Vamos en ese espíritu de libertad y frescura a ir cerrando la noche de hoy. Ahora volvemos para despedirnos. Así, con este salto desnudo al lago quieto a cargo de Dylan Jenner, digo, hay una paráfrasis porque ya supimos que es un título largo, terminamos el día de hoy el 17, la figura 17 de nuestro MAPEX, José Luis. Correcto, nos escuchamos la próxima semana. Por acá. Adiós. Adiós.